Voy a empezar a grabar con el aparatito y me voy a juntar con esta piba, como dije que me voy a juntar. Todo eso va a pasar y vamos a tener para el podcast 14 y 15 vamos a tener buena, buena merca, ¿viste? Eso va a estar todo bien. ¿Viste este que fue preso, boludo, por negar el holocausto? Ah, ¿pero era por negarlo nada más? ¿O sí, oralmente, o hizo algo? No, no hizo nada. Y el tipo evidentemente es un mal tipo, escribe, ¿no? Es un mal tipo. Evidentemente. Pero de ahí a meterlo preso, ¿no? Hay como una distancia. Venimos de cagar a pedos a los musulmanes, boludo. Pero aparte le hacemos no propaganda. Por nazi, el tipo por decir hoy, que es nazi. El tipo... Eso es una propaganda tremenda, porque el tipo hoy estaba ahí con su, en todas las fotos, entrando al juzgado con su libro. Con el libro en la mano, sí. ¿Sí? Que yo no sé cómo le quedan ganas, boludo. Te condenan a 3 años de prisión, yo lo tiro a la mierda el libro. No leí mucho, pero no hay gente diciendo que está mal meter preso a la gente por eso. Son minoría los que dicen que está mal. Cuando estaba estudiando en España, un juez prohibió, retiró de las librerías unas copias de Mi Lucha. Dije, ¿por qué? Bueno, no está bien, retirar de las librerías lo podemos discutir. De las librerías, no, de la bookstore, sobre todo, no de la biblioteca. Sí, bueno, lo podemos discutir, pero... No es que estaban en todos lados, Había como 400 ejemplares jugando por ahí. Me parece una estupidez. Digo, les dicen prensa, me parece mal eso. Pero meter preso a alguien por lo que dice. Acaba de llegar un mail de la Fundación Nuevo Premio Iberoamericano convocando un premio al mejor investigación de un caso de corrupción. $25,000. Eso es corrupción, boludo. Si en Argentina no hay más casos de corrupción. No hay más, digo, no existe más. Eso. La clásica nota de corrupción. ¿Por qué es eso? Claro. Un poco yo creo, porque es un al final, viste, sobre todo en la época de la Alianza, ponerle página o el programa de la Nata en la tele, hacían un caso de corrupción con un dato mínimo de la nada. Si el senador Sorete se compró una corbata. Claro. Claro, y el ticket se lo tiró a la basura antes de... Una boludez. Y después me parece que ahora también es que hay menos ganas de investigar al gobierno. Incluso está bueno porque uno podría hacer, digamos, un proceso interno y describirlo, decir, digamos, esto de la corrupción a mí no me interesa un carajo. Pero ir describiendo cómo yo me voy corrompiendo porque me quiero ganar los $25,000. Voy escribiendo. ¿Entendés lo que te digo? Un tipo que está escribiendo una novela, que está escribiendo la gran novela latinoamericana, ¿entendés? Desde hace 20 años. Y abandona. Y dice, yo voy a escribir por estos $25,000 y les voy a contar exactamente lo que me pasa. Y es absolutamente auténtico, o sea. El tema es que hay mucho laburo para hacerlo para que después no te lo ve. Pero bueno, ya no tendría. No, pero bueno. Yo lo que creo que si uno va a estar metiéndose a juzgar la política todos los días, yo creo que hay que hacer política. ¿Viste? Pero me parece que hay que ir por algo. Me parece que en el momento en el cual vos te metés a hacer algo, automáticamente te baja bastante las ganas de putear y de enojarte. Las noticias. Clarín, 2 de marzo, 2006. Bono visitó a Kirchner. Bono elogió sin rodeos al presidente Néstor Kirchner. Kirchner le regaló a Bono un rebenque y una bocha de pato. Bono lo obsequió con el libro Pedro y el oso, un clásico infantil irlandés. Pedro y el oso. Boludo, está bien, lo irlandés, qué sé yo, ponele, ¿no? No es irlandés. Pero Pedro y el oso. ¿Qué oso, boludo? ¿Qué oso? La fonética. Aunque se te tiene que sonar. ¿Te sonó alguna vez? ¿No te dijeron Pedro y el lobo? Caperucita y el oso no funciona, ¿viste? Y sí, bueno, algo de... Pero Bono, boludo, Bono, sentaste acá que se sentó Perón, ¿viste? Eso para mí es algo patente. Es irritante, boludo, que después de tantos años darse cuenta de que a la gente o a todos nos indignaba esa cuestión del chorulismo de Menem, de que estuviera pelotudeando, pero que nunca quedó claro cuál era el problema de eso, porque es lo mismo. A mí me inquieta mucho que esto no sea escandaloso, me inquieta mucho. Pero existe efectivamente un Pedro y el oso, o es la pura ignorancia. No, no hay ningún Pedro y el oso. Es Pedro y el lobo. Pedro y el lobo. Claro. Para un poco eso. Now for the story, Peter and the Wolf. Distinta. Pero tienen la cara muy parecida, ¿sí? No tan parecida como parecen hermanos, están mimetizados. ¿Y el mismo pelo? Están mimetizados. El mismo pelo y la misma pelada. Déjame de joder, son mellizos. No son mellizos, tienen los mismos pantalones, la misma remera, pero... Mira la remera, la misma altura. Bueno, no son mellizos. Pero sí. Tienen distinta nariz. Bueno, los mellizos no son idénticos. Porque tienen muy distinta nariz. Son iguales. Ya se van a ir a Gran Vía, porque se sacaron Madrid Rock. La señora que van a llorar la muerte de Madrid Rock, sí. Se sientan ahí en la baranda. Sí. Y después se les acercan los chicos. Los idolatran. ¿Te parece? No, yo no entiendo qué pasa ahí. Me voy a tener que acercar un día y escuchar lo que dice. Mirá cómo es adentro esto. bueno, hoy voy a pasar por el acto este increíble de cosas que pasó en los medios. Está con María Seguán, está acá actúa la identidad de Herrero y hace una parodia también. El inundado está para inundar, por eso es pobre y no sabe hablar, ¿viste? Por favor, esa mina, el gobierno de Alfonsín que se inundó Corriente, la Mesopotamia, ¿viste? Porque son lugares que se inundan, ¿viste? Pero Alfonsín era un hijo de puta porque se inundó Interrío, ¿viste? Y este empezó con el inundado, está para inundar, para eso pobre y no sabe hablar. Ah, ¿hasta cuándo? ¿Viste? Y con el otro puto de Piero. Y fue toda una época realmente horrible. Unos demagogos hijos de puta, ¿viste? Con esas canciones. Eso terminó de eso. Eso ayudó mucho a fundir a la gobierno de Cochina, de donde estaba. Bueno, yo hace un ratito descubrí que esta... yo llamaba carretillas, eran vagones. Y la parte de atrás es donde tienen los mecanismos de las bicicletas que dan vuelta. Y yo estoy empezando entonces por la primera que vi, que es la última. Pero de los dos lados da vuelta, ¿no? Sí, sí. En la muestra esta, boludo. Fue a ver, ¿cómo se llama? La Normalidad. La Normalidad. La Normalidad es un buen título, es un buen nombre. Sí. Es nombre para una localidad. Yo no sé qué decirte de esto. Ya para darte una pauta de algo que está muy mal es cartelitos y cartelitos y cartelitos, pero interminables los cartelitos. O sea, muchas obras que son cartelitos. Cartelitos con texto, con explicaciones. No sé si recordás. Tenés que haber visto a este tipo, porque hace como 1000 años que estaba. ¿Te acordás? Un tipo, un morochito medio petizo que tiene punta de... no sé, que, pero que solía andar por Florida cubierto de cartelitos. Todo pegoteado de miles de cartelitos que decían pelotudeces. Decían cosas totalmente ridículas que uno por ahí leía un cartelito y ya se había aburrido y se había ido, pero había gente que, el tipo se quedaba parado, había gente que se le paraba al lado a discutirle porque pasaba como por provocador, pero bueno, había muchos cartelitos con cosas que eran así. La obra que ocupa más lugar, así que vos entrás y está ahí, son una especie de vagones de tren que son unos carritos muy berretas, hechos con una especie de madera pintada, una cosa que parece de pillería, que tratan de contar la historia argentina a través del tren. Dice: el 1 de noviembre de 2005 la crisis ferroviaria estalla en Aedo. Tras la cancelación de un tren, los pasajeros varados reaccionan con violencia. Varios vagones y la estación son incendiados. Y con un comillado dice: llega un momento en que la gente explota. Hay otro tipo de cartelito que se parece a las etiquetas las etiquetas que resumen el funcionamiento de un matafuegos o cosas así. Y dice: argentinizador de acción manual. Todo va mejor. El argentinizador de acción manual se encuentra equipado con un sofisticado NCA, normalizador de crisis agudas. Un poco de buena voluntad, un par de vueltas de manija y acá no ha pasado nada. El argentinizador de acción manual posee un MIS, materializador de independencia y soberanía, que funciona con un motor reciclado de la era Siam, 1945, industria argentina. Debido a eso arranca y para alternativamente. Este era, recordemos, el vagón en donde aparecían por unas ventanas las caras de los tipos que van rotando. A ver el carrito que sigue. Todos tienen alguna figura alusiva arriba, que puede ser, por ejemplo, el último de todos es una especie de una casa de Tucumán con ventanas abiertas. Todos tienen mecanismos de bicicleta, con piñones de bicicleta y pedales de bicicleta que hacen de manija para que uno dé vueltas. Y por ejemplo, este que tiene la casa de Tucumán tiene una rueda con las fotos de Menem, Duhalde, Kirchner, María Julia y Menem, que van, que cuando uno da vuelta esa manija van pasando por la ventana, ¿no? Estos tienen un cartel, este por ejemplo dice: ¿es un globo que se escapa de las manos? ¿Es un queso gruyer todo agujereado? ¿Quién dice lo que es, aunque sea en inglés, un país que está globalizado? No. Bueno, esto empieza así. Te digo que es muy fuerte, boludo, muy fuerte. Carrito que sí. Es el vagón que tenía el obrero. Pero supuestamente esta muestra es interactiva y entonces parte de lo interactivo es que uno da vuelta la manija esta, los pedales de bicicleta, y se mueven las cosas de los objetos que están arriba de los vagones. Y este aparato, la etiqueta de Matafuego, dice aparato obrero, uno, brazo y cerebro. El aparato obrero se compone de múltiples engranajes articulados por un delicado viaje, vínculo de acción gremial, que suma músculo, corazón y saber. Para avanzar. 2. El aparato obrero es la máquina que todas las demás máquinas necesitan para funcionar. Después viene, quiere decir antes viene, porque lo estoy yendo de atrás para adelante, viene Perón y él, la etiqueta de Matafuego dice aparato nacionalizador. 1. Toca y vuelve argentino. El aparato nacionalizador es un eficaz EAE, expansor de administración estatal, que vuelve argentino todo lo que toca, eliminando en el acto cualquier sello de colonialismo. El aparato nacionalizador posee un DPG, dispositivo patriótico gestual, que convierte en heroica cualquier transacción comercial, y un ultrasensible SE, sensor de embaucamiento, que le recuerda el monto a desembolsar. 3. Guarda. Si el aparato nacionalizador se pasa de rosca, puede revertir su funcionamiento y transformarse en una BEV, bomba de evaporación y vaciamiento. Ahora voy al que tenía el carnero. El cartel dice: ¿cómo se resuelve una huelga? Y el cartelito tipo Matafuegos dice: máquina carnero. 1. Trabajo instantáneo. La máquina carnero, o RWM, Replacement Work Machine, es la solución indolora y eficaz al acuciante problema de las huelgas. La máquina carnero suele ser presa fácil de agitadores. Si se la retuvo, recurra al STD, Servicio Técnico Disciplinante, de la Liga Patriótica Argentina. Una brigada acudirá en su ayuda. Por la destitución del suspendido señor jefe de gobierno de esta ciudad. doctor Aníbal Ibarra, con fundamento en la causal de mal desempeño a la que se refiere el artículo 92 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acá he hecho un pronunciamiento sobre la inhabilitación que no voy a hacer lugar por las razones que están viniendo. Fue destituido Aníbal Ibarra, acaba de votar por la destitución Guillermo Smith de Lari. Dice que Ibarra estuvo ofreciendo 4 millones de pesos. ¿Cuatro millones de pesos por voto? Que digamos, el espacio del ibarrismo le ofreció 4 palos, eso dijo por televisión ayer a los legisladores para que cambiaran el voto. ¿Y es verosímil esa cifra? Mirá, la verdad que no tengo idea, pero. Pero sí. ¿Tres? Verosímil es. Pero tres, capaz que sí, ¿me claro, entendés? Claro. Okay. O dos, digamos, ¿cambia? No, no cambia. Hace instantes y con el voto de el arista Guillermo Smith, el jefe de gobierno Aníbal Ibarra fue destituido de su cargo. Llegaron a los 10 votos con la decisión, la larga decisión formulada por el diputado de Lari. En estos momentos nadie escucha lo que está diciendo Elvio Vitali, el diputado número 15, que está exponiendo por el Frente de la Victoria. Los abogados ya han pedido, inclusive, y han anticipado que la defensa apelará ante la justicia, pero en estos momentos una de las mamás víctimas de Cromañón, con lágrimas en los ojos, está hablando. Pero sí pudimos morir. O sea, yo no estuve a favor del juicio político, y estando en el juicio político hubiese votado contra la destitución de Ibarra. Pero por el otro lado, me pasa que hay un montón de otras cosas que necesito aclarar. Por ejemplo, que Ibarra cosechó lo que sembró. Digamos, no supo construir aliados, no supo gestionar que los controles funcionaran, no, por todo. Si vos decís, su gestión, digamos, tiene déficit que pueden llegar a maximizar los efectos de una tragedia, sí. Ibarra, independientemente de eso, se manejó mal con sus alianzas en la legislatura, con cómo construyó política, digamos, que fue reelecto, y de todos los legisladores que entraron con Ibarra intendente le quedó uno. Una vez que todo eso ya ocurrió, Ibarra se siguió manejando mal. Sí, hay otras cosas que tienen que ver con lo que hizo antes que explican el resultado del juicio político. O sea, la mina que gestionaba esa área es Adriana Fisbin, que es la psicóloga de Bill Ibarra. El tipo hizo dos cosas. La mitad estuvo bien, que fue rajar a todos los inspectores que estaban de antes porque había una corrupción importante. Y lo segundo que lo empezó a hacer mal fue la gente que los había sacado y que estaba armando, digamos, la nueva estructura, también la echó para poner a gente que le pidió la tartana, que hizo un desastre. Tellerman al lado de Ibarra tiene muchas cosas positivas, digamos. Uno es un interés genuino por la política, por ejemplo. Cosa que Ibarra no tiene. O sea, de Tellerman uno no tiene duda que lo encontrarías cualquier mañana leyendo el diario, digamos, ¿no? De Ibarra uno sabe que solamente lee el diario para buscarse. Y me parece que tiene una conciencia mucho más grande de lo que significa el cargo que va a ocupar y las consecuencias. El tipo puede estar mirando la historia, ¿entendés? Cosa que Ibarra no podía hacer. Y tiene otras cosas que, digamos, son que nos irritan profundamente, digamos, a un montón de gente, pero que me parece que uno debería poder, aunque sea mínimamente, y el arranque de su gestión, poder dejar a un costado, ¿eh? Yo lo imagino un hombre mirándose al espejo muchas veces por día, a ver cómo está quedando, ¿entendés? Bueno, pero eso no, eso qué significaría, digamos, yo qué sé, no sé si cuántas veces por día se miraba Perón al espejo, yo que no sé cuánto se miraba Balbín, cuánto se miraba este se debe mirar tantas veces como se miraba Ibarra y nada, o sea, me tienta a pensar en Terma como una suerte como de triunfo de una conspiración, digamos, ¿no? Porque finalmente es un hombre que, pues imagínate que un día se presentó a hacer un concurso para ser movilero de Canal 13, ¿viste? Vos imaginate yendo a Canal 13, llenando el formulario, ¿viste? Sacando un número, ¿no? Anotando, ¿viste? Y con toda la fantasía que es la televisión, ¿viste? O sea, cuando estás llenando el formulario para ser movilero de Canal 13, automáticamente te estás imaginando que vas a salir en la televisión y lo que eso puede suponer para tu vida, que te reconozcan, el saludo del portero, del edificio, contenta que va a estar tu mamá, ¿viste? Y si lo pensás todo así, la verdad que después, ¿viste? Es una existencia así más de una suerte extraordinaria, ¿viste? ¿Cómo puede ser que tengas tanta suerte? Siempre te toquen los cargos buenos, ¿viste? Y aparte sin tener un voto y sin tener ni el más mínimo peso territorial. Porque lo que los hermanas Ibarra y a este, digamos que no han hecho nunca nada de toda esa cosa que tienen que hacer otros políticos, ¿viste? Que es el juntar cabeza, ¿viste? Esa cosa de dual, de, ¿viste? ¿Entendés? De unidad básica por unidad básica durante 40 años, Menem, ¿viste? O Alfonsino, la Rúa mismo, ¿viste? Cualquier político, el tiempo que ha tenido que dedicar a estar en reuniones, ploma, ¿viste? Y estos siempre estuvieron en reuniones divertidas, ¿viste? ¿Entendés? La defensa, reitero, apelará ante la justicia este fallo, pero ya la decisión es irreversible. Fueron 10 votos a favor de la destitución, 4 a favor de la absolución y uno que en estos momentos continúa, que es Elvio Vitali, argumentando su postura, pero que ya nadie escucha. Seguro, está comprobado que eran unos inútiles. Era un cuerpo que tenía 300 inspectores, estos lograron, los echaron a los 300, pero los reemplazaron por 30. Claro. Digamos, pero por eso te digo, ¿entendés? Tengo que explicar un montón de cosas, porque me pasa todo el tiempo con el juicio político Ibarra, digamos, con toda esta situación, que tampoco, ¿entendés? Me banco demasiado a los padres, digamos, no me banco, ¿entendés? Que no se pueda discutir. Alguien tiene que saber, digamos, la identidad de los tres pibes que tiraban las bengalas al techo, ¿viste? Callejero no puede ser que vuelva a tocar, ¿me entendés? Digamos, la política se hace cargo de todo, pero el resto de la sociedad no se hace cargo de nada, ni siquiera tiene marchas en contra. Bueno, vamos a ver si hay marchas en contra. Digamos, a Chabán lo quieren linchar y a Callejeros no. Chabán lo quieren linchar, está preso, está bien. Pero ponele, digamos, yo creo que tiene que haber un trato justo para Chabán, tiene que haber una condena moral tan fuerte para Callejeros que, digamos, que nada, que se tienen que los obligados a hacer cargo. Creo que los padres tienen que ser uno menos extorsionadores, los políticos más racionales, Ibarra no tan loco, digamos, no tan autista, quiero decir, claro. Esas cosas, digamos, ¿no? Y que no se puede, digamos, solo cargar el acento en una de ellas, porque, digamos, es como una plaga, digamos, igual si no cambia todo simultáneamente, no hay ninguna relación lógica racional que a mí me explique cuál es la secuencia que cambia primero y que después. Diputada Beatriz Baltroc, buenas tardes. La saluda Jorge Dorio desde Radio Provincia. Hola. Buenas, hola. ¿Me está escuchando, diputada Baltroc? Hola, sí, se escucha muy mal. Hola, Beatriz. Hola. Hola, Beatriz Baltroc. Sí, mira, te escucho muy bajito. Bueno, voy a tratar hola. Voy a tratar de subir la voz, Beatriz. Sí. ¿Me estás escuchando bien ahora? Sí, sí, sí, te escucho bien.

el 10 de diciembre. También podría ser feriado. Podemos hacer los dos. El 24 de marzo, el 10 de diciembre, que además el 10 de diciembre viene bien con el 8 de diciembre, que es el Día de la Virgen. Y los dos días que ganamos los mundiales, el del 78 y el 86, deberían ser feriados. El día que nació Che Guevara, porque es el argentino más famoso, después de Maradona. Y el día que ganó Maradona también, entonces. O el día que le hizo el gol a los ingleses. O los dos. También. Claro, ahí está. Podemos hacer feriados el día que del gol de Chango Cárdenas a Inglaterra. No sé quién es el Chango Cárdenas. En Argentina, la primera vez que le gana Inglaterra al fútbol es en un partido que se juega acá en Buenos Aires en la época de Perón. Y Cárdenas era un jugador de la selección argentina que le hace un gol desde afuera del área. Ah, o no sé ni siquiera si ganamos ese partido o si empatamos, pero fue como la primera gran éxito internacional del fútbol argentino. Es un precedente de la mano de Dios. Claro, en un momento es un precedente de la guerra de Malvinas, efectivamente. Entonces podemos festejar ese gol y el gol de Maradona en los ingleses. Habría que buscarle algún dato religioso. El día del patrono de Buenos Aires debería ser feriado, no sé cuándo es ni cómo. Sí, pero Buenos Aires no es feriado acá el patrono de Madrid, no sé quién es, pero seguro que es feriado, acá siempre es feriado. Y todos los feriados tendrían que tener una jornada explicativa el día anterior, por lo menos en los colegios. Lo que hay que hacer es todo lo contrario. Es anular toda la significación de los feriados. Bueno, o sea, pero vos te dices que no lo podés hacer. Si vos querés que la gente se interese por el motivo del feriado, tiene que ser difícil. Pero no te lo van a aceptar nunca eso. Vos tenés que primero justificarlo y oficialmente. ¿Pero a vos te importa por qué es feriado el día que se murió San Martín? No, a mí me importa solamente que ya que tener 3 días de exactamente, descanso. Pero ¿qué pasa si el 24 de marzo? Estoy pensando, ¿cómo lo haces aprobar? Es así, es el 24 porque si de marzo, vos decís que para qué... Para... Vos le preguntás a tu maestra, ¿por qué es feriado, señorita? Y la maestra te dice, no te puedo decir. ¿Y quién le puede contestar al chico por qué es feriado? ¿Los padres? No, se tiene que ir a la hemeroteca a ver qué pasaron todos los 24 de marzo, algo así. Es la única manera que alguien se interesa. Tiene que investigar. Tiene que investigar. Si no, no te importa. Yo no sé qué son los feriados. Ninguno. Ni acá, ni en Madrid, ni en Buenos Aires, ni en Estados Unidos, ni menos. Hay algunos que se puede pasar al viernes y otros que no. Ah, eso de los inamovibles es raro, ¿no? Lo de las categorías. Hay como que hay feriados que tienen jerarquías. Los feriados tienen jerarquías distintas. ¿Sabes que los inamovibles siempre te tienen que importar? Claro, exactamente. El 25 de mayo y el 9 de julio son inamovibles. Porque son. Y el Día de la Virgen, es inamovible. Pero el 10 de junio, que es el Día de Malvinas, se puede mover tranquilamente. El Día de la Bandera se puede mover. ¿Qué posibilidad? Vos podés decidir que el Día de la Virgen es feriado o no, pero no podés como Estado Nacional celebrar el Día de la Virgen cuando vos querés. Pero si el Día de la Virgen es internacional, es un feriado internacional, es el mismo día en todos lados. Ahora, ¿por qué se puede cambiar la bandera y el 25 de mayo no? No, pará, pero seguí mi razonamiento. El Día de la Virgen es un feriado internacional. Como el Viernes Santo, como Navidad y como Año Nuevo. Bueno, pero ¿por qué no internacionalizamos todos los feriados? Y todos tenemos los feriados de todos. Bueno, el 8 de mayo, la liberación de París, es el fin de la ocupación nazi en París, es importante. Feriado en Argentina. Obviamente. Y lo mismo también, en París también, el 24 de marzo se festeja también. Y la Revolución Francesa fue un episodio internacional también. Sí, pero no se puede festejar, pero no hay que festejar la Revolución Francesa. Es más o menos como la dictadura, pero con más gente. No, festejar el Día de la Revolución, no lo que pasó después. Festejemos la Marsellesa, por ejemplo. ¿Por qué es más importante? El día que salió... Pero los españoles no festejarían nunca la Marsellesa. No, yo cada vez que voy a buscar a mi hija al colegio, paso por un cementerio de patriotas. Con la guerra contra Napoleón. Claro, la guerra contra Napoleón. Y pienso, qué pena que ganaron esa, porque yo estaría mucho más contento acá. Sí, claro, imagínate, ¿ves? Pero ahí tenés. Las panaderías serían mucho mejor, en principio. Pero es lindo el cementerio, es un cementerio ahí escondido en medio de la nada. Hay fantasmas. Las invasiones inglesas tendrían que ser feriado. Todas las batallas de la independencia tendrían que ser feriado y las derrotas también. Vilcapugio, Soguma, Cancha Rayada, Chacabuco, todo feriado. Está bien eso, ¿eh? Y lo único que tenés que conseguir es que haya un feriado por semana y se pueda pasar al lunes después. Y después ya está, y después ya está, es un paso fundamental en cambiar los usos y costumbres de una sociedad, engañándola todo el tiempo con el tema de los feriados. Worms don't dance, they haven't got the balls. No matter how do you do, it's just you do, that's all. You got what it takes. my door. He wanna get all excited. He'd never been here before. And now I'm your apple eating heathen, the original sin. You ain't got my faith, so best keep your belief. I have waited forever to love someone. I swear I heard you thank your God that time for having me come along. Chickens don't fly, but they've got the wings. No matter how hard they try, they bump into things. They're all running around like their heads on the ground. They got a wishbone where their backbone should have grown. Now I'm your apple-eating heathen, any old ribs stealing Eve. And you ain't got my faith, so best keep your belief. I have waited forever to love someone. I swear I heard you thank your God that time for having me come along. Another intimacy reduced to cruelty, and I had you believe that like this was meant to be. And I look for the magic, but you got away with it. That's all. ¿Cómo le va? ¿Me escucha usted a mí? Algo raro pasa con Skype, no sé qué mierda. Mi vida está en una especie de limbo. Estoy acá en México, en un hotel, con este festival de cine. Acá estoy de jurado y no hago nada, qué sé yo. Voy a ver un par de películas por día, salgo a caminar, visitar algo, pero la verdad que no tengo mucha... Es muy difícil entender esto acá, ¿eh? Este país es muy complicado, es muy complicado. O sea, es un lugar donde... No me animo a decir nada, ¿no? Es algo que hay mucho tránsito, qué sé yo. Me lo encontré acá para Ross por la calle y le digo, che, escúchame, ¿no te parece que esto está mucho mejor que la Argentina? Y me dice, sí, me parece que sí, ¿no? Que parece un país que va a algún lado, ¿no? En vez de esa cosa de la Argentina de achicarse cada día. Yo no me imagino a los mexicanos disputando con Uruguay el tema de estas cosas de las papeleras, digamos, ¿no? Aparte no leo los diarios una semana de la Argentina, no sé qué mierda pasa. Bueno, pero siempre es el gobierno. Digo, también, nada, no es el gobierno, yo no sé a quién le importa. Pero no es solo el gobierno, papelera. ¿Eh? No, ya sé, pero de todos modos me parece que es una serie de gobiernos que de alguna manera han contribuido a este achicarse de la Argentina. Quiero decir que es un país insignificante en este momento, que esa es la impresión que uno no tiene en México, ¿no? Me parece que a pesar de que la Argentina todavía sigue, qué sé yo, digamos, teniendo alguna presencia en algún rubro, qué sé yo, como que acá está Caparrós y Sarlo en la Feria del Libro, digamos, es una persona supuestamente importante, qué sé yo, no sé. Me parece que eso es un recuerdo del pasado, ¿no? La escena no es estimulante nada, en la Argentina tampoco es estimulante, pero vos te das cuenta de que la burguesía intelectual acá tiene una presencia que no tiene, que la Argentina ha perdido completamente, digo, ya no existe ahí eso. Es un país estimulante, pero sin duda. Aunque no sé si es, no parece muy fácil pasar la vida, aparte para nosotros es carísimo, ¿no? Cuesta un huevo estar. No hay que exagerar tanto con el nacionalismo, porque, digamos, la que revelaba un poco esto con mucho candor, que no es tan grave, es Laura Cron. Claro, pero ¿por qué decís en mi podcast cuando se... No, porque estamos demasiado presentes como tema y la verdad que no es una cosa que esté tanto. ¿Estás diciendo que no está tanto desde bueno. Que viene a Jauregui? Vos me decís, no, son dos. No, está bien, pero viene. Bueno, está bien, bueno, pero pará. Sí, pará, la barbarie del mundo, ¿no? Pero ya sé, pero eso depende también del recorte que haces. Pero, por ejemplo, una cosa para someter la cuestión del nacionalismo a la prueba del ácido es la situación que está con Uruguay, ¿no? Y la verdad que en los grandes centros urbanos, y cuando te digo grandes centros urbanos lo digo en el sentido más amplio, no estoy diciendo las cuatro cuadras de Palermo en las que se mueve Schmidt, sino La Matanza, de Merlo, Capital Federal, Caballito, lo que sea, no está decodificado por la gente en clave nacionalista el conflicto con Uruguay, por ejemplo. Lo cual me parece interesante, porque vos decís, bueno, están efectivamente en circulación estas las banderas argentinas de los chicos que van a las recitales, mezclar con la Che Guevara y qué sé yo, por un lado, pero por el otro lado, en un momento donde eso podría significar un clic nefasto en una situación que realmente da para que se ponga todavía más fea de lo que está, no está jugando un papel, ¿entendés? Me parece que eso es interesante. Sí, y el grito nacional decís, y todo eso, ¿qué es? No, por eso te digo, en el discurso gubernamental está muy presente, ¿sí? Pero es una cosa que a nivel masivo tiene muy poco eco. Ahora, después de post-Cromañón, hay mucho menos recitales masivos que antes. Antes de Cromañón, efectivamente, uno viste, salía a la calle y se cruzaba con una bandera argentina por cualquier motivo, ¿entendés? Estaban los pibes que iban al recital under de la esquina de casa, que iban 40, con una bandera argentina. Pasaban los rolinga con la bandera argentina en la mochilita. Post-Cromañón, todos esos lugares desaparecieron porque efectivamente los lugares que clausuraron fueron los lugares donde tocaban banditas que no juntan más de 300 personas. Y por lo tanto, eso significa que en la vida cotidiana te cruzas también con menos banderitas argentinas que antes. Por supuesto que ahora nos apretamos a un rival feroz con el Mundial y qué sé yo, pero bueno, eso es lo de siempre. Pero nada, digo, porque efectivamente hubo un punto donde esta cuestión del nacionalismo era una cosa así, que tenía una presencia a nivel de, o sea, Radio 10 repartiendo banderitas para que los tacheros la pongan en el techo del auto, importaron una tecnología uruguaya, que a mí me había admirado en las elecciones del cuando la última vez que perdió Tabaré. Los uruguayos, como cuando son las elecciones, todos se embanderan, claro. ¿Sí? O sea, digamos, el 80% de la población se embandera, y embandera el balcón, embandera el auto, esto y lo otro, habían desarrollado una tecnología que solo en Uruguay se pudo haber desarrollado, que era unas banderitas que con un clip muy ingenioso para poner en la ventanilla del auto, de modo tal que vos la ponías en la ventanilla y que cuando subías la ventanilla la banderita quedaba agarrada ahí. Una cosita muy práctica. Eso lo importó hace 2 años Radio 10, y no me acuerdo qué fecha patria o por qué circunstancia estuvieron repartiendo banderitas, y por supuesto que el 90% de los taxistas andaban con las banderitas. Claro. Hubo un momento así de exposición feroz en la vida cotidiana a la cuestión nacionalista. Pero me interesa, vos lo que decís es que ya está pasando esto. Sí, me parece así que hubo como un reflujo que está asociado a un montón de cositas, y que además... Justamente aparece el conflicto con Uruguay y la opinión pública no lo está tomando en clave nacionalista. Entonces, todo lo cual dicho hasta hoy a las 6:05 de la tarde, hora de Buenos Aires, ¿no? Porque digo, así como lo van manipulando para que escale y qué sé yo, no sé dónde podemos terminar, ¿no? Ahí Carlos Leiva en debate en la revista Para Dormir, como decía Franco, dice una cosa muy sensata. La tecnología de las papeleras seguramente se puede mejorar. Seguramente no forma parte del plan de inversiones de los finlandeses y los españoles mejorarla. Uruguay no tiene la plata para involucrarse como socio estatal en la iniciativa. Y el gobierno argentino podría agarrar y decir, bueno, listo, yo te compro, te pongo yo 100 millones de dólares para desarrollar la tecnología que ustedes no van a poner. Pero me asocian a las pasteras. Y la verdad me pareció una sensatez. Nada, por supuesto que después hay que mirar si efectivamente, yo creo que con el nivel de superávit que hay acá, qué sé yo, que 100 millones de dólares para esto hay, ¿no? Hay 100 millones de dólares para hacer la campaña del año pasado, la campaña electoral, mira si no va para esto, ¿no? Pero digo, nada, hay una cantidad de cosas sensatas que se pueden hacer. Cuidado para no introducir el pie entre coche y andén. Estaba hablando con Pulicheri recién, por teléfono. ¿Pulicheri? Sí, dice Puri que la onda nacionalista está en retirada. Que nosotros somos unos exagerados y no nos damos cuenta. Pero que está todo en retirada y que está pasando de moda. Mira, ojalá. Peste que trajo un polaco de Europa del Este. No aviar, pero más o menos. Gravísimo. Yo por eso estoy en una oficina, no quiero verlo. Yo tengo la misma, seguramente, pero que es de Europa del Oeste. Claro, es el. O sea, el Kino Flu tengo yo. Hace 20 días que tenemos Kino Flu, boludo. Es terrible. Ay, no, sí, a mí me lo contagió. Estuve filmando en Bogotá con unos polacos y el productor polaco vino enfermo de Polonia y lo contagió al director. El director contagió al asistente de dirección, el asistente de dirección me contagió a mí, nos contagiamos todos. Es así, amigo, siempre nosotros. ¿Por qué no Ibarra? Quedó nocaut, ¿no? Sí. Me enteré allá en Colombia, digo, uy, dije la puta madre. Estaba leyendo el país de. Sí, estaba leyendo el país de. Que lo editan ahí en Colombia. ¿Qué onda Colombia? Española, pues. A mí me cae bien. Estuve filmando 250 kilómetros de Bogotá en un lugar que se llama La Laguna de Tota. ¿La Laguna de Tota? Tota, ¿te acordás? Tota. Precioso el lugarcito. Es el país cebollero. Son todas plantaciones de cebolla. Hay olor a cebolla en el aire. Vamos a un restaurante que nos dan sopa de cebolla. Sopa de cebolla. ¿No? La ensalada mixta eran, digamos, 4/5 partes de cebolla, un cuartito de tomate y 3 lechuguitas. Sí, no, era el capital de la cebolla. Nunca vi esta parte, nunca vi plantaciones. El director polaco en un momento me sentía que le estaba lastimando. A ver, pero me da el patio. Tengo un patio. ¿Qué patio? ¿Vas al patio? Sí, tengo un patio en la productora. Está bien. Medio grande este teléfono. Bueno, acá. ¿Hola? Pero la concha. I have met a daisy, but where we met is hazy, and I have walked the streets with marguerites and clinging vines beside me. Oh, I've met a lot of those, but I never met a rose. There's often been a heather, an armful altogether. I have even met a violet who almost satisfied me. Yes, I've met every kind that grows, but I never met a rose among the dahlias. I often dally. I left a lily in the valley. But now and then I ponder and wonder as I wander among the fields and shrub. Perhaps the trouble is, who knows, that I never met a rose. Never, never met a rose. While roaming through the clover, but I have passed her over. When all is said and done, am I the one to blame? Who knows that I never met a rose? Never, never met a rose. Un hombre gusano. Era muy rápido. Mirá, se fue a dormir, me parece. ¿Por qué es ridículo? Sigue. ¿Dónde quiere ir el hombre gusano? No tengo idea. Se queda como muerto ahí, ¿no? Ahí va. Fuerza. ajena a él. Tal vez se arrastra él solo, ¿no? O si es que lo lleva algo invisible. Pero no lo hace. Perdón. Terminó, me parece. Sí, no, es infinito, ¿eh? El hombre gusano va a quedar ahí toda la vida, pero me parece que ya lo vimos. Sí, ya lo vimos. ¿Te gustó el hombre gusano? Ah, esto es buenísimo. Esto yo lo vi. Espera, correte así no tapamos a la gente que se quiere ir. Muy bueno. Usted escuchó Pedro y el oso y el hombre gusano. El podcast número 13 de TP, con la colaboración involuntaria de Jorge Dorio y el Bio Vitali, que sigue hablando pero no se escucha. ¿Qué te parece? Afuera de su casa. Me parece que es en la casa de esa mujer enana, ¿no? Él vive ahí. Yo no me acuerdo exactamente qué hacía. Si vaciaba la casa o si tapaba la puerta. Ahora se va para afuera, ¿no? Vamos a ver qué hace. Ve que esta es la casa de la nana, ¿no? Hay mucho miedo. Ahí se fue para afuera, no me acuerdo qué iba a hacer ahora. En la próxima misión. Buena, buena merca. ¿Dónde está? Ahí viene, mira. ¿Qué trajo?